Teatro El Furgón. Por eso digo, gente amiga, y nosotros vamos a charlar con Natalia Palacio, ¿no? Una de las referentes de este grupo, es actriz y directora y viene con un nuevo estreno y la verdad que nos pone muy contentos. Natalia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, qué lindo escucharles con estas noticias, ¿no? Para ver estas noticias. Perfecto, Natalia, a nosotros nos encanta. Y si viene gente amiga, mejor, Natalia. La verdad que buenísimo, muy contento, se viene un estreno nuevo. Ya te digo que me quedé afuera porque ya están agotadas las entradas, pero contanos un poquito, Natalia, buenísimo, ¿eh? Así es, estamos estrenando una nueva obra de teatro del grupo de teatro El Furgón, nuestra tercer producción en estos años, en estos 6 años ya, de manera interrumpida. Perfecto. En la ciudad de Concordia, que venimos trabajando. El primer trabajo fue Cóctel de Pastillas, el segundo Auténtica, que fueron dos éxitos terrible, increíbles, sí, sorprendentes. Y bueno, ahora ansiosas y ansiosos por este estreno que se viene este domingo, que ya están en las entradas agotadas. Viste que está buenísimo lo que genera el grupo, Natalia. Más allá de las obras que fueron exquisitas y me encantó porque fui a ver las dos, y aparte lo que siempre recomiendo de tus obras es que no vas a encontrar dos obras iguales, siempre van variando, y está buenísimo que eso pase, pero está bueno que genere esta convocatoria, ¿o no? Es increíble y no siempre sucede en la ciudad. Yo digo que no son mis obras, es las obras del grupo en su totalidad, ¿no? Y ahora traemos una obra que se llama Catarsis, y que tiene que ver justamente con el contexto que estamos viviendo y que vivimos sobre todo en ese proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio a principios del año 2020, ¿no? Entonces, trata sobre eso, es una comedia dramática, porque siempre mezclamos esos géneros, ¿no? Infaltables dentro de las producciones del grupo de teatro El Furgón. Va a haber algo también de melodrama y de reflexión sobre todo, ¿no? También. Así que por ahí viene la trama. Se trata sobre una investigadora que justamente se encuentra de manera casual acá en la ciudad de Concordia y, como tenía mucho tiempo libre, se pone a realizar una investigación sobre las diferentes sensaciones, emociones que se vivenciaron en los hogares concordienses. Mirá vos, qué interesante. Tipo época de encierro. Y mirá, nunca tan acertado el nombre, la catarsis. Yo creo que todo el mundo hacía catarsis, ¿o no? Totalmente. A ver por dónde se dispararon esos encierros, ¿no? ¿Qué? Para contarle un poquito a la audiencia, Natalia, ¿Cómo surge puntualmente esta obra? Yo sé que vos lo llevás al debate y participan todos, obviamente vos le das, le pones el moño, pero ¿cómo fue surgiendo esta? Nosotros trabajamos desde una técnica que se llama técnica de improvisación para la creación colectiva. Es decir, se trabaja sobre diferentes emergentes, inquietudes que surgen en el grupo, y después el desafío desde la dirección es poder organizar todas esas sensaciones y propuestas que trae el grupo, ¿no? Bueno, en este caso fue, bueno, ¿qué sucedió en esto? Entonces empezaron a surgir las diferentes emociones, le buscamos un contexto teatral, un contexto de trama, y bueno, ahí ya se viene todo lo que tenga que ver con el armado. También va a haber mucha de audiovisual. Bien, muchísimo, mira qué lindo. Que tenemos un gran apoyo de Fernando Largo Marcino, que es increíble el trabajo que nos ha dado una mano importante para poder llevar a cabo este espectáculo, que está re linda la obra, la verdad que sí. Y también con algunas fotografías de Juan Menoni, referente indiscutible de la ciudad. El amigo Juan, de Prolisiones del Sur, le mandamos un abrazo a Juan, ¿eh? Natalia, terrible equipo también y mucha gente en escena, y acá me manda material Mariana, está la Jan, que hay música en vivo, bueno, la Jan que ya ha actuado también en teatro, pero ¿hay música también? La Jan es una amiga del grupo que queremos muchísimo y que siempre está predispuesta también para las invitaciones y la participación, ¿no? Hay un lazo muy importante entre el grupo de teatro El Furgón y la Jan, y por supuesto no podía faltar en un estreno, y va a estar ahí en el final con una canción que trata sobre esto, ¿no? Mirá, sobre la pandemia. Lindo. Y vamos a terminar a pura fiesta también. Mirá qué lindo. Y después, en lo que es la obra puntualmente, Natalia, mucha gente en escena, ¿no? Porque estaba mirando, bueno, la gran mayoría amigos del programa, mucha gente en escena, ¿o no? Increíble. Es el primer estreno desde la pandemia que lleva tantos actores y actrices en escena. Somos 15 en total y es un despliegue importante también por cuestiones de las distancias, el distanciamiento que tienen que haber también en escena, los protocolos y todo esto, ¿no? Estamos vivenciando eso, hacer teatro con 15 actores y actrices en escena, también en un contexto que no nos tenemos que olvidar que hay que seguir cuidándose, ¿no? No, tal cual, ¿eh? Bueno, Pueblo Viejo, la sala, ¿no? Obviamente saludamos a toda la gente de Pueblo Viejo, siempre ahí apoyando la cultura y el teatro puntualmente. Ya agotada la del 31, ¿ya están programando una continuidad, Natalia? Estamos agotadas en la del 31 y en la del 13 también. Una locura, y han quedado ya gente reservando para otras funciones que se vienen en diciembre, las próximas fechas. Mirá qué bueno. No podemos creer que nos pase esto, pero es increíble la convocatoria que tiene el Grupo de Teatro El Furgón, ¿no? Cada vez que realizamos un estreno sucede esto, ¿no? Reservas sobre todo. Y cómo sí, agradecer muy puntualmente a la gente de Pueblo Viejo. Bien. Porque sin el espacio y sin la predisposición de la gente que está ahí, que pone el lomo, que nos abren, que nos dan una mano con la técnica, con todo, esto no hubiese sido posible, porque hay un vacío bastante importante en la ciudad de Concordia en cuanto a políticas culturales de apoyo a estos espacios, de teatro independiente. Estamos recién ahora solucionando, o mejor dicho, intentando solucionar, ¿no? Con un espacio provisorio, pero no contamos con un espacio propio, diciendo que el Grupo Teatro El Furgón, pero está por demás probado que venimos desarrollando un trabajo impecable en la ciudad de Concordia, ¿no? Sin duda. El área de discapacidad también siempre es una ayuda a medias, con respuestas que tardan o respuestas que quedan casi en el aire y que no sirven tampoco, que no nos sirven en horarios y en espacio. Y hay un vacío bastante importante también desde el área de discapacidad hacia nuestro grupo, al menos, ¿no? Entonces, este también es un llamado para que esos funcionarios escuchen que estamos realizando un trabajo importantísimo, un despliegue increíble, no solamente desde lo teatral y desde lo artístico, sino también desde la discapacidad y desde la salud mental, porque es un grupo de teatro que asiste personas con discapacidad y con un diagnóstico psiquiátrico de base. Entonces, ya hace 6 años que venimos trabajando en la ciudad. Recién hace 2 días nos recibieron desde el área de cultura de acá de la ciudad y empezamos nuestras clases en noviembre en la estación de trenes, que tengo que agradecer a Fabián Nardini, a Martín Quintana, que generosamente acompañaron todo este pedido. Y bueno, eso es una deuda que tienen estos funcionarios para con el grupo también, ¿no? Nosotros, es increíble el trabajo que... Eso es lo que se ve, pero lo que no se ve es también todo el despliegue que hay desde lo terapéutico también. Y yo realmente alzo este pedido también para que el intendente Alfredo Francolini escuche esos vacíos que están, que por favor ponga en esos lugares a personas que realmente trabajen y que no estén solamente para la foto. Porque para la foto están, pero después en lo real hacen un vacío increíble. Ahí está, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Hay que apoyar el tema cultural, me parece mucho más de lo que por ahí se apoya, y en tu caso, Natalia, viene el pedido por el tema de avanzar con políticas culturales, pero que tienen que ver con el tema de la salud mental, la discapacidad, me parece, coincido plenamente, y esperemos que esto llegue, ¿no? A oídos que estarían buenos que tomen decisiones, ¿eh? Natalia, te pregunto, ¿cómo toman la expectativa de estar tan cerca de un estreno los chicos, los que van a los actores? ¿Cómo están viviendo todo esto? Vos sabés que están ya más duchos, más profesionales, si se quieren, porque en los primeros estrenos teníamos también contención de un grupo de acompañantes terapéuticos porque surgían de repente muchas ansiedades, pánicos, uh-huh. que había que acompañar, ¿no? Y esta vez nos tomó de una manera placentera este estreno. Tenemos tantas ganas de volver a escena que pasa más por el disfrute, es una fiesta increíble, no hay crisis, por decirte. Es increíble cómo tomando el gustito también a la presentación del teatro sin esta cosa del miedo y el pánico. Y obviamente hay que decir que... Obviamente todos son parte del grupo, pero Brenda se transforma en tu actriz fetiche, ¿no? Porque está en las tres obras. ¿Qué te dejó Auténtica, Natalia? Ya lo hemos hablado, pero hoy Ajá. viene otra obra, pero Auténtica fue un fenómeno también importante, ¿o no? Auténtica fue totalmente un hito también dentro del grupo El Furgón. Brenda, una gran compañera también que... Es una gran actriz y también tiene la capacidad de ser una persona muy muy humilde, que se suma como si nada también al grupo, ¿no? Seguro, sin esta grandeza, sin estas cuestiones. En el grupo somos todos iguales y va por ahí el disfrute. Y ahora realmente es una participación increíble, Brenda, junto a Silvio Díez, que la van a romper y que tiene que ver... con un musical, ¿no? Mirá. Y Auténtica, nosotros venimos desde el domingo pasado, tuvimos una función en la vieja usina en Paraná. Qué lindo, sí. Y llegar a representar a Concordia dentro de un ciclo de culturas diversas, que eso pasa desapercibido también en la ciudad, ¿no? Acá. Sí, pero sí, un sí. grupo de la ciudad de Concordia fue a representar a Concordia Paraná junto a otros elencos de la provincia y fue un recibimiento de público. Maravilloso, ¿no? Y Brenda la rompió en escena junto a Jonathan Díaz Ramos, Natalia Noir y Dani García también que está en el foro y Joaquín Romero en la técnica, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Natalia, te despido, pero te quiero decir, te genero el compromiso de que nos avise de funciones nuevas, que nos avise, así nos anticipamos y después que nosotros tengamos las entradas lo anunciamos al aire, ¿no? Primero vamos a asegurarnos nosotros, Ustedes siempre tienen entradas y recibimiento porque son gente muy importante para las personas que nos cuesta también poder difundir nuestros espectáculos. Entonces les agradecemos muchísimo tanto a vos como a Mariana y a todo el equipo por el trabajo que hacen a diario, ¿no? Natalia, te mando un beso grande, te felicito, la verdad que el laburo que estás haciendo increíble con todo el grupo. Y bueno, nos mantenemos en contacto, así vamos a ver la obra. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Perfecto, qué linda charla. Es una amiga del programa, obviamente, pero hace un laburo